sabor boricua, sabor venezolano, sabor colombiano, sabor danés, americano, alemán. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos enlazamos al 90.5 de frecuencia modulada para el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es jueves. Estamos a 18 de enero. Y, pues felicitamos a Doña Meche, una revistera desde hace mucho tiempo, que ahí en las Lomas de Casablanca nos escucha y hoy festejará su cumple. Felicidades y un abrazo. Pues, ¿cómo están? Qué gusto en saludarlos. Levante la mano quien no tenga gripa. Todos la levantaron. Poquita o regular o mucha, pero todos andamos igual. Bueno, pero aquí estamos ya nosotros calientitos en nuestra cabina, nuestra casa, la casa de todos ustedes, aquí en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Así seguiremos con este tiempo y bueno, pues no queda de otra. más que aguantar y abrigarse y cuidarse. Eso es todo. Por lo pronto, bienvenidos a una emisión más de la revista. Responsables de la emisión de hoy, el señor Andrés de Jesús Reyes en la parte técnica, consola de audio, musicalizando el programa. Y que le pongan el Siri, por favor, dice, quiere su Siri. Bueno, al ratito. ¿Quién más? Lupita Páez, ¿cómo estás, Lupita? Que nos enlaza con todas las redes sociales, la saludo con mucho gusto. Hoy es jueves, hoy es día de Armando Ortiz, de Germán Martínez. Y bueno, pues a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, los manuales, los de confianza, los eventuales, todos trabajamos aquí con muchísimo gusto para ustedes y les agradecemos que nos permitan acompañarles aquí en la revista. Tratamos siempre de ser una buena compañía propositiva, de sensibilizarnos y concientizarnos juntos sobre problemas comunes. Bueno, el coordinador de esta radio se llama Ernesto Colinot y el que habla se llama Carlos Romano. Estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo lo presumo de ser valiente. Tampoco piensen, soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. 8:10 a.m. Se oyen ruidos raros aquí en el micrófono, pues es la gripa. Y es que los micrófonos sensibles que tenemos magnifican todo, lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, pues ya ni modo, así estamos todos. Y lo único que no queremos es que la secuela sea la tos, ¿no? Ese es el terror de todos los que hablamos aquí en la radio, o de los maestros que tienen que estar hablando en clase, en fin. Ojalá que no sea así. Bueno, Fernando FG2, tuitero desde muy temprano. Buenos días, estupendo jueves. Algo para los rucos revisteros, y nos manda una fotografía de la Torre Cinética. Pues yo soy ruco revistero, pero no me acuerdo haberla visto en funciones. Pero sí estuvo ahí como una escultura. Yo pensé que era una escultura modernista. Y ya después me enteré de la historia de la Torre Cinética. Héctor Campos iba a echar novio allí, él sí lo disfrutó, hasta con música y todo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Nos gustan estas fotografías, como la que nos mandaron ayer también del cine Jalapa, porque no es nada más la fachada del cine, que se veía muy limpia, muy bonita, sino los automóviles que están estacionados ahí, son los que ahora están de exhibición en el club de nuestro amigo Francisco Javier Guevara. Estos carros antiguos, esos se ven en la fotografía. Enrique Salmerón, complementando la información que dábamos ayer sobre los recuerdos de algunos de los entrevistados por Raquel Torres en su libro, y ayer una de las entrevistadas aquí en el libro habla sobre las dulcerías. Entonces Enrique dice que la dulcería Central era su favorita, el café Terraza Jardín, ¿se acuerdan del café Terraza Jardín? Ese lugar ha cambiado mucho, ahorita está el café de la parroquia, de la franquicia de la parroquia de Veracruz, pero ha cambiado mucho, mucho ese terraza, ese lugar, ¿no? Ese espacio. Los helados de la Blancanieves también, los tacos del Ixtacamaxtiteco, nunca lo podemos pronunciar bien, Estos taquitos chiquitos que se pudieron comer 14 órdenes fácilmente en una noche de farra y alegría. Con Carlos Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vialidad Jalapa, Gina de Lucy, Perestroika. Javier Barria, mi amigo Javier Barria, ya preparados, ¿eh? A ver si nos vemos un día de estos para planear lo de la intervención de la Comicompañía aquí en el 30 aniversario. Que ya viene, ya viene. Ya falta menos. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, por lo pronto estos son los tuiteros que ya despertaron. Y Raciel Martínez, ¿cómo estás, mi querido Raciel? ¿Qué nos platica Raciel? Que de niños los domingos nos llevaban a la Torre Cinética, dice Raciel, para escuchar a los marcianos. ¡Ja! Está bueno eso. Sí, ¿verdad? Dice, lo juro. ¿Qué juras? ¿Que sí oíste marcianos o que sí los llevaban a ver? Es que sí, ahorita que me acuerdo de la película, ¿te acuerdas, Raciel, de Encuentros Cercanos? Esta manera como tratan de comunicarse con ellos a través de un teclado luminoso, tan, tan, tan, tan, ¿no? Y cómo van repitiendo ellos, los marcianos, tan, tan, tan, tan, la manera de comunicarse, pues la música, ¿no? Lenguaje universal. Pues sí se antoja, fíjate, que a través de la Torre Cinética y los sonidos que emitía, ¿pero qué? ¿Tú sí la conociste, Chuchi? ¿Pero qué música tocaba o qué? Electrónica moderna, así como tecno. Tan, tan, tan, tan, pam, tan. Y echaba luces. Ah, mira. Pues sí. Saludos, Raciel. Los recuerdos de la Jalapa que ya no existe. Bueno, todavía ahí está nuestra zona universitaria. Bonita zona universitaria que tenemos. Bien. Félix Galindo, andan muy activos ahora sí nuestros revisteros desde muy temprano. Hola, Carlos, que alguien le calle la boca a Trump. Bueno, pues es lo que quisiéramos, pero con un buen libro de historia en mano, porque el país más peligroso del mundo sigue siendo el suyo, USA, y la ignorancia popular inducida de su pueblo y la de los pueblos tercermundistas, nos dice Félix Galindo aquí en un correo. Es la razón de que afirmaciones de esa clase no causen una molestia generalizada. La historia muestra incontables ejemplos de diestra injerencia estadounidense en las vidas políticas y económicas de los países extranjeros, especialmente los del tercer mundo, para poder apropiarse de sus recursos y aprovechar su situación estratégica a través de la acción de sus agencias de seguridad y embajadas. Vietnamita, Afganistán, México, el apoyo a Pinochet, a Videla, en Argentina, respectivamente, son uno de los tantos ejemplos comprobados de su intervencionismo. Ya es hora de que se planteen las intelectualidades del mundo para denunciar esto a través de un nacionalismo prudente y razonado, con el fin de hacer un muro de la defensa nacionalista responsable que frene también esta injerencia nociva. Sí, creo que sí. Yo creo que hay temor, ¿no?, de parte de algunos países y las represalias que pudiera tener Estados Unidos, pero sí, yo creo que ya el mundo se está acercando, pareciera ser, a un límite, ¿no?, de seguir aguantando las barbajanadas y groserías de este hombre, ¿no? Y yo creo que los mismos Estados Unidos, su misma clase política y ciudadanía, tendría que ya decirle, oye, ya, ¿no? ¡Shut up! Bueno, pues a ver. Noemí Ramírez. Noemí, ¿tienes frío, Noemí? Dice, yo viví en Nicolás Bravo. Y hasta ahí llegaba la música de la Torre Cinética. Una de las melodías era Palomitas de Maíz. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es esa. Mira, muy bien. Bueno. Oye, quienes van a trabajar allá, a las vigas, merecen un reconocimiento especial, ¿no? Ya de banderilla para allá. Oye, a nuestros amigos, nuestros compañeros de Acajete, de la planta de transmisiones, allá han de estar abrazaditos los dos, con el transmisor en medio, ¿no? Tratando de, a ver si echa un poquito de calor. Noemí, que la pases muy bien. Nahum Landa. Eran tortas las del Ixtacamaltiteco. No, pues a ti te darían tortas, pero eran tacos. ¿O había tortas también? También había tortas, sí. Pero los taquitos eran lo que más se vendía. Y ahorita ya las pasaron a otra allá por Murillo Vidal, pero dicen que ya no es lo mismo, ¿no? No, aquí estaban en el pleno centro. En Zamora, ¿no? Bueno. ¿Qué hora es? En puro saludo ya me llevé 20 minutos. 8:19. Nos gusta que se comuniquen con nosotros. Muchas gracias. Doña Meche, que ya recibió el aviso del abrazo de cumpleaños de parte de la revista. Está enferma, Doña Meche. Oh, Doña Meche. Ánimo. Nuestro amigo Humberto Silva. Buenos días. Saludos a todos. Ya está saliendo el sol. ¿Qué va a ser? No mientas a la gente. No nos ilusiones. Va a decir, sí, pues es que yo vivo en Veracruz, ¿no? No, pues así que no, él vive aquí por pues no sé. Vive fuera de Jalapa. Allá por Texín, ¿no? Ay, sí, que salga un ratito el sol, aunque sea una cuestión psicológica nada más, porque no calienta. Otra peculiaridad de la torre cinética, nos dicen, es que tenía sonido cuadrafónico. Todavía se ven en el techo del estadio los cubos en los que estaban empotradas las bocinas. Mira. ¿Qué comentarios tú? Oye, parece que el único que no la conoció bien fui yo, porque dice Rebeca Boucher, me imagino que sabe Rebeca todo lo que tenga que ver con Jalapa, dice sobre la torre cinética y la música que tenía programada, sincronizada con las luces y el movimiento. Habría que preguntar a Memo Cuevas. Recuerdo que la consola de sonido estaba en un pequeño espacio a la entrada del gimnasio que estaba enfrente, y a veces tocaba el grupo de jazz que él tenía, junto con Nacho Guzmán y otros apasionados del jazz. Ay, nos encantaría tener a Memo Cuevas aquí como comentarista. Todos los miércoles, él tiene en las mañanas unas jornadas que dicen deliciosa sobre el vínculo que hay entre la literatura y la música. Y todo mundo sale encantado de ahí, pero es a las 10, 11 de la mañana. Ahí en la USB de Jalapa y gratuito. Vale la pena, ¿eh? La triste historia de la Torre Cinética es que terminó sepultada debajo del Palacio Legislativo. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, saludos y buenos días a todos. Muchas gracias por comunicarse aquí a la revista. Estos temas jalapeños siempre a la gente nos entusiasman a todos, ¿no? Sobre todo algunos por lo que recordamos de la Jalapa de ayer, otros porque no conocimos, todavía no andábamos por acá. Y siempre es interesante, ¿no? Esta es la identidad, es lo que nos hace de acá, de este lado, de acá de Jalapa. Bueno, son las 8:22, las 8:22. Ya hemos tocado este tema de los peligros de las redes, sobre todo, por ejemplo, del internet, de la internet del Google. Tema que ya Rosa Isela ha tocado varias veces aquí en el programa, en sus intervenciones. Googlear se ha convertido en una actividad, si no imprescindible, por lo menos habitual de nuestra cotidianidad. A diario utilizamos un motor de búsqueda, no solo el de Google, para hacer consultas. Buscamos todo: horarios de funciones en el cine, restaurantes cercanos, lanzamientos musicales, ofertas, descuentos y, claro, noticias, ¿no? El paraíso de la información, antes, parafraseando a Alfonso Reyes, entre todos lo sabíamos todo. Hoy, para saberlo todo, vas a echar un vistazo al celular. Y a todos nos ha pasado que llegas a una reunión o llegas a tu casa. Oye, ya sabías que sí, que esto y que el otro y lo demás allá. Oye, ya sabías que aquí en Jalapa, sí, ya lamentablemente así pasó. Ya todo el mundo sabe todo. No tenemos mucho que comentarnos en cuanto a alguna novedad, ¿no? Ya sobre eso pues ya se arman las pláticas, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando Internet me arroja resultados curados exclusivamente para mí? Y ya a todos nos ha pasado, ¿no? Que anda uno buscando un producto X y de repente durante un buen tiempo, semanas, incluso a veces hasta meses, siguen apareciendo diferentes productos que tienen que ver con esa búsqueda que alguna vez hicimos, ¿no? Que puede ser un coche, que puede ser un perro, que puede lo que sea. En primera instancia parece conveniente. No debo ver titulares de periódicos cuya línea editorial no comparto, o noticias sobre crímenes sangrientos. En mis redes sociales puedo evitar las publicaciones de esos contactos a los que solo agregué por compromiso, ¿no? En otras palabras, esto quiere decir que gracias a los algoritmos de personalización de las empresas tecnológicas, Internet puede hacer que el mundo sea tan feliz o infeliz como quieras, o mejor dicho, como tu comportamiento al navegarlo determine. Y ahorita que estoy leyendo esta página del Milenio, de la página cultural de ese periódico, lo que estoy leyendo es una franja, y arriba y abajo un montón de comerciales grandotes. Pero pensémoslo de nuevo, si Google o Facebook me muestra solo el contenido que su tecnología considera relevante para mí, aunque basado en mi comportamiento previo, porque yo les di la pauta, ¿no? Estoy encontrando contenido realmente relevante que me mantendrá objetivamente informado y permitirá la discusión de ideas y el flujo de conocimientos, o se trata solo de una ilusión que distorsiona la realidad, moldeándola a mi gusto. Fíjense que esto tiene una arista que a mí me parece interesante y útil. Por ejemplo, cuando descarga uno un libro electrónico en las tiendas de Apple o de Amazon o alguna otra, al tiempo, según lo que uno descargó, te van recomendando cosas y te dicen, si ya leíste esto, puede ser que te interese esto. Y en muchos casos funciona, ¿eh? Se ve que tienen ahí un equipo interesante de gente que te... O a lo mejor es una computadora, váyate a saber. Que te dicen, ah, ya leíste este de Juan Pablo Villalobos, ah, pues entonces te va a gustar esto de Beatriz Rivas o te va a gustar esto de BF y así. Son como tips que va uno teniendo. Pasa igual con el Netflix, ¿no? Descarga uno determinado tipo de películas y luego ya te empiezan a seleccionar ellos lo que según la pauta que diste, pues son tus preferencias, ¿no? Pero, volviendo a lo del Google, lo que Eli Pariser define en, perdón, en el clima, define en su libro como filtro burbuja, comienza con la historia de transformaciones que Google aplicó desde 2009. Cuando la personalización de resultados se convirtió en un tema a tener en cuenta. La relevancia de este cambio radica en un riesgo fundamental. Internet, como afirma Pariser, está cada vez más predispuesto a secundar mis propias ideas para predecir qué resultados serán más útiles para mí. Google necesita reunir una importante base de datos, ya hemos hablado de ellos. No hace falta decirle cuáles son mis intereses, a dónde me gusta ir los fines de semana, cuál es mi comida favorita. Todos estos datos, la Big Data, y más, están registrados en mi historial de navegación. Todo está ya ahí. Google utiliza estas cosas, las que le llaman cookies y señales de clic, y pensemos en ellas como las migajitas de pan que dejamos a nuestro paso por las decenas de sitios que visitamos. A diario Google puede detectar a qué le doy prioridad, qué enlaces visito con más frecuencia, qué tipo de contenido busco con regularidad, desde dónde me conecto y con qué frecuencia viajo. Así están las cosas. Y esto apenas es el inicio. ¿Qué pasará dentro de unos 100 años? ¿Quién sabe? No lo veremos. 8:28 aquí en la revista. Ya tenemos la lista de la música, mi estimado Chuchín. Adelante, por favor. Thank you. Gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. De Joseph Haydn, concierto para violín, cello y orquesta. Pero miren, así, antes de entrar a platicar con Armando, fíjate, Raciel dice que a la Torre Cinética iban de niños a, a comunicarse con los marcianos. Pero los adultos, los jóvenes, más bien ya en la noche, ya a altas horas de la noche, utilizaban la Torre Cinética para otras cosas, para echarse la caguama o para hacer acuerdos allí de intercambio de, ¿cómo diríamos?, de placeres corporales y cosas que por ahí dicen que sucedían ahí en la Torre Cinética. O sea que había para todos los gustos. Toño Quinto, buenos días. Pues ahora hasta el INEGI ya tiene algoritmos para determinar el estado de ánimo de los tuiteros. Irá a dar consultas psiquiátricas y o psicológicas. Saludos, Toño Quinto. También, Cuitláhuac nos recuerda, Cuitláhuac Pascual, nos recuerda, bueno, primero Nahum nos recuerda que uno de los primeros cafés en Jalapa era el del Fórum, que estaba junto al primer club nocturno del primer Fórum, en Ávila Camacho, frente al diario de Jalapa, lo que ahora es Telcel. También Cuitláhuac Pascual recuerda el café de chinos, y Belencita, una mesera que queríamos mucho ahí del café de chinos. Bueno, voy a tomar la llamada de Armando, porque si no, aquí nos vamos a seguir. Es que nos dan tantita cuerda con los recuerdos y nos vamos. ¿Cómo estás, Armando? Carlos, bien, buenos días al auditorio, aquí escuchándote desde muy temprano. O sea, fíjate que acabo de descubrir que tú no eres jalapeño, ¿verdad, Carlos? Pues sí lo soy ya, prácticamente. Bueno, pero ya tengo mucho más tiempo de que viví. ¿A Jalapa? No nací en Jalapa, pero ya tengo mucho más tiempo del que viví en México. Porque fíjate que yo sí me acuerdo de la Torre Cinética, ¿sí? Nosotros trabajábamos en el Parque Murillo Vidal, mi madre, mis hermanos, y todos los sábados y domingos íbamos a vender al Parque Murillo Vidal. Pasábamos por ahí siempre, y a veces cuando íbamos a tomar el autobús, que lo tomábamos ahí por el estadio, nos tocaba escuchar un poco la Torre Cinética, y sí es cierto, se escuchaba un poquito esa música de las palomitas, tan tararara. Para nosotros era muy común, era como, pues esto pasa siempre, ¿no? Sí. Y un día dejó de tocar, estuvo mucho tiempo ahí parada, luego la tumbaron y quedó mucho tiempo ahí tirada también, ¿eh? Como un muerto al que nadie le hacía caso, ¿eh? Yo llegué en los 70 y por ahí a lo mejor sí me tocó todavía su música, pero no me acuerdo. Fíjate nada más. De muchos años, Carlos, fíjate que he pensado que la vida sería perfecta si tuviera música de fondo. Y creo que ese podría ser el siguiente proyecto para un libro, Música de Fondo. Tengo por ahí algunos cuentos que he ido compilando en donde precisamente la música es parte importante de estos relatos. Hay un cuento que se llama ¿Cómo ayudas a un corazón roto? O un cuento que se llama Líneas paralelas, que tiene como epígrafe una canción de Tracy Chapman que se llama Fast Car. Entonces, así se han ido. Esta semana ocurrió una tragedia en el mundo de la música. Muere Dolores O'Riordan, una cantante irlandesa, sí. Estupenda cantante irlandesa, sí. Vocalista del grupo de Cranberries, y tiene unos temas preciosos. Uno de ellos es Linger, que yo lo escuchaba por su melodía, pero de repente empecé a buscar la letra. Yo no sé inglés, quiero confesarlo, y empecé a buscar la letra ahí en Google, y me di cuenta que es un cuento, es la historia de una mujer que está, que confía mucho en su marido, que confía mucho en su esposo y que no cree los rumores de que su esposo la está engañando, hasta que ella va y lo descubre y se da cuenta cómo su esposo le toma la mano a otra mujer, ¿no? Y ella dice, le estabas tomando la mano a otra mujer, tú sabes que me tienes a mí completamente loca por ti, sabes que me tienes entre tus manos, ¿vas a permitir que este dolor permanezca, que ese dolor persista? Por eso dice, do you have to let it linger? vas a dejar que esto persista, que esto continúe, es parte de la música de fondo que nosotros tenemos. Y a veces nos pasan cosas buenas, a veces nos pasan cosas malas, pero siempre sería ideal que en medio de esas cosas siempre tuviéramos un poco de música de fondo. Aquí hay un cuento, Carlos, que escribí hace mucho tiempo dedicado a mi amigo Jaime Renán, ¿sí te acuerdas de él? ¿Cómo no? Empezamos en la revista Jaime Entre Renán. Libros y comentarios. Entre libros y ya comentarios. Ya estamos por grabar una cortinilla para recordar eso. Habría que programarla y bueno, ojalá Jaime esté leyendo porque esté escuchando el programa, porque este cuento breve es precisamente para él. Sí lo oyen. Boulevard 93, sí. Si me permites. Para el desencanto no hay como 5 botellas de vino blanco, 1/4 de queso panela, 200 gramos de ate y 3 de tus mejores amigos. Invítalos como a las 4 de la tarde para que la noche no se presente con su oscura impertinencia. Deja que primero te hablen ellos, cálalos, entiéndelos, y cuando hayan terminado cuéntales de lo infeliz que eres ese día. Diles hasta el hartazgo que la vida se ensaña contigo y que por todos lados la gente confabula en tu contra. Explícales que el destino todo lo avería y que estás arrepentido de todos tus pecados, incluso de aquel último que cometiste, que es el 10º pecado capital, la dieta. Ellos tratarán de consolarte, halagarán tu manera de escribir, les gustará tu nuevo proyecto de libro y después de un adiós, juntos irán riendo de tu desgracia, que no es ni con mucho más sobresaliente que la de cualquier otro hombre. Más tarde, por la noche, queda de verte con la chica que amas en secreto. Dile que quieres charlar con ella como buenos amigos. Utiliza cualquier artimaña, pero por favor, no le ruegues. Eso podría, después de todo, hacerte sentir más infeliz. Como es más joven que tú, ella insistirá para que se vean en el bar de moda, y como no tienes fuerzas para discutir, como no tienes ganas de decirle que no, quedas de verte con ella en el Boulevard 93. Llegas antes que ella. Afuera del lugar hay una cantidad de jóvenes que hacen fila para entrar. ¿Recuerdas el bulevar de antes? Más chico, pero más íntimo, menos gente, menos humo, menos arribistas, menos poses, menos estupidez, menos tristeza. Para colmo, a tu amiga se le ocurre llegar con 2 chicas que ni conoces. Apenas te saludan, te barren con la mirada, como si sus ojos fueran escáner. Te tragan, te digieren, te desechan. De entrada la noche empieza mal. Esas chicas quieren dirigirte en todo. Entran y consiguen lugar cerca de la barra. Cuando te das cuenta, ya te pusieron una cerveza oscura enfrente y tú solo tomas claras. El aire es irrespirable. Los que abarrotan el lugar no lo saben, pero están respirando un aire pervertido, una combinación de humo de cigarro con sudor de axilas y con un toque de alcohol que si te lo inyectaras directo a las venas, te causaría un colapso que te dejaría en estado comatoso. Pero no quieres regresar a casa. Ese aire de la soledad puede ser más nocivo. Sabes dónde está el Valium y prefieres muy a tu pesar, a tu amiga y al alcohol. Una de las 2 chavas que entraron con ustedes se dirige a ti y con displicencia te pide un cigarro. Pero estás loca, le dices. No se necesita un cigarro en este lugar. Solo basta con que boquees como pez para asemejar fumar y hasta te ahorrarías el tabaco. Se molesta porque tú no fumas y cuando se consigue el cigarro te das cuenta para qué lo quiere. Lo toma con el cuidado de una enfermera que está con la jeringuilla preparándose para inyectar. Se lo lleva a la boca con tal diligencia que te parece la escena erótica de la noche. Luego de hacerle un par de felaciones al cigarro, exhala el humo que se confunde en la atmósfera que se sostiene a unos cuantos centímetros de tu cabeza y que es semejante a una nube a punto de soltar su tormenta. La música al menos es buena, excelente dirías. Pero no hay gran mérito en eso. Solo se requiere buen oído para mezclar a los Bee Gees, a Earth, Wind & Fire, a Culture Club y todos aquellos grupos medio andróginos que sonaron en los 80, porque los 80 es el pasado próximo, la nostalgia acústica inmediata. Pero no puedes prestar atención a la música porque el ambiente se satura de risas, de gestos, de parloteos, de gruñidos incluso. Tú, ahí, con toda esa fauna que se alimenta de humo, alcohol y ruido. Tú, que pretendes salir de tu depresión, del desencanto por no haber recibido la tan esperada beca. Tú y la anticelebración que se convierte en martirio, en penitencia. No te bastó con la mala noticia por la mañana. Tenías que completar el día con esa noche en el Boulevard 93, que se ha convertido en una antesala del infierno, de tu infierno. La otra chica con la que entraron, la de los ojos de escáner, te pregunta si te sientes bien. La miras con dulzura. Cuando te das cuenta que su pregunta fue irónica, le riegas la cerveza sobre el escote. Ella descontenta, desconcertada, te maldice. Todos te maldicen. La fauna se vuelve contra ti. Es jauría. Un par de gorilas te obliga a salir. Ellos creen que te sientes mal por eso, pero les agradeces porque de otra manera no hubieras podido salir. Es pasada la medianoche. Ha empezado a llover. Caminas por la avenida. La lluvia te refresca. La noche te abraza. Tu soledad te consuela. Entonces comprendes que los amigos que prefieres en ese momento están contigo. Siempre estarán contigo. Y ahí soltamos una melodía, Carlos. Muy bien. El Boulevard 93, fíjate que viene en un libro que se llama La noche que murió River Phoenix y otros cuentos. Ah, ya. Sí. Fíjate que yo me acuerdo de este lugar cuando Jalapa era una ciudad tranquila, ahorita que estamos con los recuerdos, que balearon ahí a alguien y fue un escándalo porque era una noticia que llamaba mucho la atención, ¿no? Que hubiera... Ahí hubo un caso muy sonado del hijo de un funcionario que golpeó a otra persona, se dejó en coma mucho tiempo, ¿eh? Ajá. Y luego este tipo regresó y quería andar en campaña por ahí con algún candidato a alcalde y cosas de esas que ya sabes, se ven y se repiten mucho en Jalapa. Pero era el lugar de los jóvenes ese, ¿eh? Era el lugar de los jóvenes, pero antes el lugar no se llamaba Boulevard 93, se llamaba Manhattan. Ah, ya. El distrito era más pequeño. Uh-huh. Después le pusieron Boulevard 90, el Boulevard. El Boulevard, sí, el Boulevard. Lo compró alguien y ya lo hizo una cosa enorme, que se llamó Boulevard 93, que hace años lo cerraron en esos días precisamente en que la violencia en Jalapa estuvo, de manera desenfrenada, ¿no? Yo creo les pedían cuota la cerrar. Mira lo que estoy diciendo. Lo cerraron mucho rato y creo que ahorita lo están abriendo otra vez, ¿no? Bueno. La Jalapa de nosotros. Pues, Carlos, nos vemos hoy 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Vamos a seguir leyendo Opus Nigrum. Nos cayó muy bien el primer capítulo, Carlos. Opus Nigrum empieza con el relato de dos viajeros que se encuentran en el mismo camino. Uno va hacia París y anda buscando un destino, la gloria, ser un héroe, recoger un poco de las migajas que están dejando los príncipes que se están arrebatando Europa. Él se va a unir a un ejército, es hijo de un banquero y piensa hacer fortuna con eso. El otro, Zenón, el otro está buscándose a sí mismo y entonces se dirige hacia una iglesia donde va a encontrarse con un sabio que le va a transmitir todo su conocimiento. Son dos caminos que dirigen a las personas hacia diferentes destinos en el primer capítulo de Opus Nigrum, de esta obra negra, que es una obra de Marguerite Yourcenar, que habla precisamente acerca del paso del tránsito de la Edad Media al Renacimiento. Bueno, nos cayó muy bien el primer capítulo, sí. Y estamos obligados a leer un segundo capítulo de esta novela en el taller que este año, Carlos, cumplimos 9 años de estar llevando a cabo el taller Libertad Bajo Palabra en la Quinta de las Rosas. Bueno, pues muy bien, Armando, que haya una buena semana. Saludos a los talleristas. Pero váyanse bien abrigados, mis talleristas, por favor, bien, bien abrigados, para que ya saben que la casa es muy tibia, pero cuando salimos sí sentimos el clima. Bueno, que tengas una buena semana. Igualmente a todos ustedes. Hasta luego. Armando Ortiz. Pues seguimos con lo de la torre cinética, mire usted. Dice Elenita Enríquez que la torre cinética fue un espectáculo único en Jalapa. Dice, yo la escuchaba todas las tardes-noche, porque estudiaba la secundaria en las lomas del IMSS y era algo especial y maravilloso en esos tiempos. Grandes recuerdos que se quedaron impregnados de esa época. Un abrazo y hermoso día. Igualmente para ti, Elenita Enríquez. Y José Martín nos dice que como estudiante de iniciación universitaria estaba en el PROPE, ¿se acuerdan cuando había PROPE? Turno vespertino. Su sonido a las 7 de la tarde, además de un reloj, era la invitación para terminar la clase y salir corriendo al espectáculo. Regresamos. De tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. El trío Da Cali, La Dilican, se llama lo que escuchamos. Faltan 5 minutos ya para que sean las 9. Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Dice, el ingeniero de audio que trabajó en el diseño de sonido de la torre, tengo entendido, fue el ingeniero Fox, nuestro querido Armando Fox, que estuvo aquí en Radio Universidad, estuvo también trabajando para la para la Orteub, y muchos años trabajó en Radio Universidad, una gran persona, sí, una gran persona. El papá de Adalberto Fox, recientemente fallecido, también otra gran persona. Y Gustavo Fox también es su hijo. Bueno, pues mira todo lo que va saliendo. Yo tenía entendido que la había diseñado un extranjero, no sé si japonés, pero igual estoy totalmente chueco. Ya nos lo aclararán porque hay muchos expertos aquí sobre la torre cinética. Bueno, para quien le gusta el cine, un anecdotario del quehacer cinematográfico de Liz Basaldúa y Abraham Robert, pues siempre es interesante, ¿no? Me recuerda a las cápsulas que hacíamos sobre cine radio. Otro recuerdo, el cine radio. Los amantes del séptimo arte sabemos que el cine, pues, es una gran mentira. Digamos, se oye feo decir así mentira, ¿no? Es hermosa, hipnótica, pero una gran mentira. Yo no me gusta decirlo así. Yo prefiero la palabra magia, ¿no? Como todo buena ficción requiere de ciertos trucos y artificios, que son los que uno no ve, sino pues qué chiste. Casi siempre pasan inadvertidos para nosotros, para fascinar al espectador, que estamos sedientos de historias. Ya hemos hablado de eso. Para lograr que la magia del cine, ahora sí, la magia del cine haga su efecto, es necesaria una extenuante preparación que busca no dejar un solo cabo suelto en todos los elementos que conforman una película. Sin embargo, bueno, siempre está presente un elemento capaz de boicotear todo, dando una nueva identidad a la cinta, el factor humano. A ver, es un breve recuento de datos que surgieron de improviso durante el rodaje de algunas películas conocidas, desde, no sé, caprichos de directores en el set, hasta elementos no planeados que no solo quedaron en las cintas, sino que justo les dieron su peculiaridad. Decía Alfred Hitchcock que el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Por experiencia propia, asegurarnos que estar en un set de filmación es una locura, pasan cosas tan impredecibles. Por más que se planeen y se preparen infinidad de detalles, que no queda más que usarlas a favor de la película para que usted desde su asiento o nosotros disfrutemos de la función. Cámara, acción. En la ya clásica cinta de El Padrino, cuando Jack Waltz, interpretado por John Marley, encuentra, esa escena espeluznante donde encuentra la cabeza de caballo en su cama, como un aviso de la mafia, ¿no? De que creo que tenía que darle el papel a uno de los de los familiares del padrino, ¿no? Un papel cinematográfico. Y entonces, como este productor no quería, porque seguramente no era muy buen actor este hombre, le mandó este aviso. El padrino le dejó una cabeza de caballo en su cama. Y bueno, el grito y la expresión de terror, la recordamos, fue muy natural. Dijimos, qué reacción, qué buen actor, ¿no? Y es que Francis Ford Coppola ordenó cambiar la cabeza de utilería que se usó en los ensayos por una real, recién salidita de una fábrica de comida para perro. Entonces, imagínense ustedes. Otra cosa es que, por ejemplo, para Charlie and the Chocolate Factory, Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton, el director, pidió que se entrenara a 40 ardillas, que cascaran nueces, en lugar de usar animaciones generadas por computadora. Bien, ¿no? Bien por Tim Burton. La primera pelea entre Edward Norton, ¡ah, qué buen actor es Edward Norton!, y Brad Pitt en el club de la pelea, David Fincher, la pelea fue real, porque Fincher pidió a Norton, el director le dijo a Norton, ve y dale un zape a Pitt, así sin aviso alguno. Y ante la sorpresa de Brad por la agresión de Edward no pudo evitar reírse, y así quedó ya en la cinta. Hay muchas anécdotas, hay otra de, en una película de, donde está Robert De Niro, y que no se podía aprender la, el texto en un juicio, yo creo que él era acusado en un juicio oral, y entonces no se sabía el texto, pero lo traía apuntado, traía su acordeoncito. Y entonces volteaba disimuladamente hacia abajo para verlo y se reía. Se reía porque yo creo que no entendía bien lo que... No sé, el caso es que se quedó esa risa, ¿no? Y lo que pasa es que estaba viendo el acordeón. También De Niro, para Taxi Driver, ahí Martin Scorsese, De Niro manejó taxi por todo Nueva York, realmente, durante un mes. Claro, no era muy conocido, ahora se lo encuentra uno, imagínate nada más, pero pues era un chavo, ¿no? Pues fue para adaptarse al personaje, siempre ha sido así muy, muy profesional. El personaje, ¿cómo se llamaba? A ver. Travis. Are you talking to me? Are you talking to me? En Alien, el grito de terror y la consternación de la tripulación cuando sale el pequeño alien del pecho de John Hurt es auténtico, porque Ridley Scott jamás le avisó al resto de los actores que así sería la escena. El terror y la sorpresa de los niños de Jurassic Park, de Spielberg, cuando el T-Rex atraviesa el domo del Jeep, fue mayor entre el equipo de producción. La sorpresa, pues no estaba planeado que el robot bajara de más, rompiendo el acrílico y cayera sobre los jóvenes actores. Eso no estaba. ¡Qué impresión! Otra es que Leonardo DiCaprio se cortó una mano con una copa durante una toma de Django sin cadenas, pero él continuó con su actuación pese a sangrar copiosamente. DiCaprio. Tarantino pues no detuvo la escena, claro, y así quedó en la película ya finalmente. Kubrick fue un director que, de tan exigente, fue acusado de agresivo y sádico por los actores. Para El Resplandor, Kubrick siempre se portó hosco con la actriz Shelley Duvall, incluso llegó a humillarla frente al resto del equipo, un poco como Hitchcock, ¿no? Para lograr la angustia y el sufrimiento que su personaje debía transmitir. Fíjate lo que hacen, ¿eh? Solo la escena donde Jack Nicholson rompe la puerta, Kubrick la hizo repetir 157 veces, hasta que el grito de Duvall fue de auténtico terror de la actriz. Esto requirió de 60 puertas y 3 días continuos de filmación. Es Stephen King, por ahí anda la novela. Y en la segunda entrega de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, Peter Jackson, el director, Viggo Mortensen, en su papel de Aragorn, soltó una patada a un yelmo metálico que se encontraba anclado ahí en el piso, para después exclamar un doloroso grito, pues imagínense, y caer de rodillas. La emoción fue real porque el actor se fracturó un dedo del pie. Bueno, luego le seguimos. Tenemos un poquito de música y luego Germán Martínez, 9:03. gracias a colaboradores que han aportado, los actuales y los que vendrán, la revista escribe su historia. Yajamba nos interpretó Songs Around the World. Raquel Torres, ¿cómo estás, querida Raquel? Buenos días, Carlos. Espero no te rías, pero el arquitecto Marcelo Morandín y Zaide Auerman fueron los que crearon y diseñaron la Torre Cinética. ¿Y por qué me voy a reír? Su objetivo, que fuera una... ¡Ah! Con razón. Mira, tenía razón Raciel, entonces. Su objetivo, que fuera una antena para extraterrestres. Dice, pero esa es otra historia. Y ya me dirás qué planes tienes, cómo puedo participar para el aniversario. Gracias. Por lo pronto les doy el número de teléfono para que les lleven su libro de la cocina en Jalapa al 2282, otra vez 82-53-47. Ana Pacheco. Buenos días, gracias por aceptarme como contacto. Soy tu radioescucha de todas las mañanas en la revista. Tiene ya mucho tiempo que sigo tu programa y por casualidad me apareció tu nombre por Face. Me encantan también las cápsulas de bocadillos literarios de Fomento a la Lectura. Mi admiración y respeto para usted. Muchas gracias, Ana, muy amable. Reina Morales nos dice, mis papás acostumbraban llevarnos los fines de semana a las lomas del estadio a hacer día de campo, y rematábamos con la visita al espectáculo de la Torre Cinética, que despedía sonidos entre melódicos, electrónicos y marcianos, típico de Stridentópolis. Yo estaba en el jardín de niños. Buenos días a todos. Ay, ay, ay, ay, ay. Pues mira nada más qué furor causó esta Torre Cinética. Y también mi tocayo Roberto Carlos de la Virre dice, yo nomás pónganme una mesita, yo les doy tacos. Nada más vamos a hacer 100, El arquitecto Marcelo Morandín, nos dice Rebeca Uches, efectivamente diseñó la Torre Cinética. Su hija vive aquí en Jalapa. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, Carlos. Estamos aquí bien entretenidos con esto de la torre. Divertido escuchando tus comentarios, los comentarios de los radioescuchas. Ellos, sí. Habían invitado a Pedro Ferriz en su momento, Santa Cruz. Sí, cierto, ¿verdad? Sí, andaba buscando extraterrestres. Exacto, aquí era un buen lugar para que... Qué tipazo ese. Sí, muy culto además. Sí, muy culto. Cultísimo. Muy culto, agradable, sencillo. Tenía todos sus atributos. Sí. Adelante. Sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. No, era yo que estoy hablando, ¿no? Sí, dígame, ¿por quién vota? Entonces, sí. No, sí, sí, es un tipazo. Nada que ver con su hijo, que no, es, yo creo que ver. Sí es hijo de extraterrestres. Pero bueno, en fin. Estoy contento, Carlos. Ante el mal tiempo que hay en el estado de Veracruz, no solamente climático, sino también social, político, económico, pues le doy buena cara al mal tiempo, ¿no? Los Pumas hacen posible que así esté. Ay, porque le ganaron al Atlas. Ay, ya se corrieron al entrenador. Y también a Pachuca. Pachuca estaba cansado. Están empezando a jugar bien. Sí, están empezando a jugar bien. Y Nico Castillo, si no se lesiona, porque ya se lesiona muy fácil, con la Alustiza pueden hacer una buena pareja. Sí, cómo no. Su prueba va a ser ahora el domingo. No, contra el América. Ese no es problema. No, pues quién sabe. Ese no es problema. Entonces, es el América del Piojo, acuérdate que es del Piojo. ¿Y esto qué? Todos son no son invencibles, nadie es invencible. No, eso sí, no son invencibles, además van a estar en Seúl. Así es, exactamente, en el gran caldero de las gallinas. Pero, ¿así le dicen? Sí, claro, por supuesto. Bueno, hoy traigo un libro que realmente se los recomiendo porque es un libro fabuloso que escribe una griega que se llama Eleni Varikas. Ella vive en Francia y con este radar que tiene nuestra editorial de andar buscando autores que proponen cosas interesantes para darlas a conocer por primera ocasión en español, tenemos este libro que se llama Las escorias del mundo, figuras del paria. Eleni Varikas, pues llama su atención, ella como socióloga, politóloga, estudiosa de género y de colonialismo, le llama la atención la palabra paria. ¿Qué significa paria? Entonces, como sabemos, el mundo occidental siempre ha sido de una manera despectiva. Bueno, veamos uno de sus máximos exponentes actuales, Donald Trump. Siempre le tienen desprecio a la gente. A donde llegan son los poderosos y los demás son gente menor. Cuando empezaron a ir los exploradores, los llamados conquistadores, entre comillas, ¿no?, hacia la India, pues veían a un pueblo pobre y entre ellos veían a músicos de la calle que tocaban tambores y que su nombre era payas, ¿no? Y entonces dice, ah, son pobres, tocan en la calle, andan casi desnudos, son parias, ¿no? Y así esa palabra empieza a tomar tener una connotación para los hindús o indios, una connotación festiva, incluso de ceremonia religiosa, acaba para el mundo occidental siendo paria, una palabra completamente despectiva. Sí. Entonces, al momento en que se empieza a crecer, ya desde ese momento, una globalización de la economía en los siglos XVI, XVII, que se expande hacia el oriente y hacia occidente, cualquier negro, gitano, gente de extrema pobreza es un paria. Y que tiene que ver también con ladrones, malolientes, todo eso es un paria, ¿no? Entonces, desde el punto de vista occidental. Entonces hace una disección de la palabra muy interesante. Y Eleni Varicas, es un ensayo largo y pues nos habla precisamente... Todo el ensayo sobre la palabra. La palabra paria. Y todo lo que ha venido derivando en el tiempo, y habla de cuestiones de literatura, de música, de aspectos sociales, políticos, habla también del marxismo mismo, ¿no? De alguna manera también habla de Jesús, dice, Jesús era un paria. Y como paria... Es una letra de una canción que soy un paria del destino. Soy un paria del destino, ¿sí? Sí, sí. Incluso a veces los parias son tomados como migrantes, gente errante, judío errante, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy interesante, de hecho aparece una historia al principio que habla de una adolescente negra que llega en un barco a Boston. Ella se llama Phyllis Wilger. Los negros no les daban nombres, entonces le llamaron Phyllis porque llegó en el barco Phyllis, ese era su nombre, y Wilger porque era como la marca del dueño que la compró, era su apellido. Entonces, siendo ella adolescente, hace poesía. Entonces, en Boston les llama mucho la atención, incluso la llevan a la corte, porque ¿cómo es posible que siendo adolescente, mujer y negra y paria, sea poeta? No es posible, ¿no? Claro. Tenían que condenarla, ajusticiarla, porque estaba haciendo pecado contra la humanidad. Entonces, ante ese tipo de visiones, es lo que dice Eleni Varicas, y hace este gran ensayo sobre cómo nos estigmatizan, ¿no?, la gente del poder, y sobre la cuestión de los marginados en la vida, ¿no? Entonces es un buen libro. Muy interesante. Muy interesante, cómo no. Se llama Las escorias del mundo, figuras del paria, y este libro pues es de la colección Biblioteca, y lo dejo aquí, de la editorial de la Universidad Veracruzana. ¿Cuánto cuesta? $200. Perfecto. Cuesta 200. Es una traducción. Dame dos para regalarlos. ¿Cómo no? Sí, bueno, traje nomás uno, pero aquí lo dejo. No, pero comprados, no regalados, no. La traducción y la conexión de este libro es de Agustín del Moral. Y Irlanda Villegas también participa en la traducción. Entonces, ¿cómo está Agustín? Feliz y contento. Aunque sus chivas no funcionan, pero también. Sí, es cierto. Está bien, Agustín, está muy bien. Bueno. Entonces, muy bien, Germán. Así las cosas. Y bueno, pues hasta aquí llego. Y como me encargaste la tarea de días pasados, ahora traje desde Nueva York una orquesta que se llama la Spanish Harlem Orquesta. Ah, sí. Que dirige Oscar Hernández, que por mucho tiempo fue el tecladista de Rubén Blades. Y en el año 2002, Aaron Levinson, que es productor de música en los Estados Unidos, le propuso hacer una agrupación que reuniera la esencia musical de Nueva York latino, ¿no?, que tiene que ver con la música frontillana y el jazz. Es una orquesta con una potencia musical impresionante, que va a estar en México, por cierto, en el próximo mes de marzo. Creo que va a venir a la revista. Sí, ya me habían dicho. Dije, pero ya no hay lugar. Viene el combo. Entonces vamos a escuchar con esta agrupación que es fabulosa, formada en el año 2002, del disco que se llama Un Día Especial en el Barrio. Esa composición es de Willy Colón y se llama Llegó la banda. Muy bien, nada más déjame sacar sí. rápidamente esto, porque si no, ya no me da tiempo. Carlos, yo quiero un libro de esos que comentó Germán. Bueno, pues vamos a ver la manera de cómo lo vamos a obsequiar. Del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, hoy presentamos la obra de divulgación sobre las mariposas de Jalapa, compartiendo buenas noticias, colores que vuelan, Dalia del Carmen Callejas Domínguez, hoy jueves a las 11 de la mañana, allá en el INECOL. Toño Licea, saludos, qué buen libro de Raquel Torres, saludos a tu equipo, Chuchín, Lupita Páez, ¿dónde estaremos para festejar los 30 años de la revista? ¿En el Teatro del Estado? No, aquí en nuestra casa. Carlos, me gustaría estar en tu aniversario, ¿será con pase? Sí, pase usted, pase usted, pase usted. Ahora sí, viene. Llegó la banda. La orquesta hispánica de Hall se encuentra en completa marcha. Llegó la banda. Tres décadas de sembrar y cosechar afectos. La revista. Continuamos. Pues nos dimos a la ardua tarea de hacer una lista de las gentes que nos acordamos que pasaron por aquí por la revista. Imagínense, en 30 años, me acuerdo de una chica antropóloga que nos venía a platicar acerca de, todo empezó porque hay un libro, un ensayo que se llama ¿Cómo el hombre llegó a ser gigante? Y esta chica de antropología nos dijo, hay muchas cosas que ya están obsoletas en eso que estás diciendo. Le dije, pues ven a aclarárnoslas. Y entonces abrimos un espacio y ella venía cada semana, pero no me acuerdo cómo se llama. Ya me acordaré. Pero, por lo pronto hoy a las 11 de la mañana, les comento que después del programa de Rosy, a las 11, un nuevo programa aquí en Radio Universidad que se llama Púrpura. Es un programa con perspectiva de género durante una hora. Van a estar hablando pues de todos los temas que tienen que ver con esta perspectiva de género. Yo creo que va a estar muy interesante. Está nutrido con cápsulas, mucha información. Una Brisa, que es una muy buena conductora. Brenda, que es la productora. Y pues están muy emocionadas porque hoy, y además es en vivo, con teléfono abierto, 11 de la mañana. Así que bueno, pues sigan escuchando Radio Universidad Veracruzana. Entonces, nos vamos a despedir con este mismo grupo que nos recomendó Germán Martínez, deseándoles que la pasen bien, que se mejoren los que están agripados. Y Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muy buenos días. Con su magia te cautivará. Estamos listos para comenzar. Bailarás, gozarás como yo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. El gimnasio de la Unidad Deportiva del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad Veracruzana recibe mantenimiento especial. Se trata de la renovación de la duela y otra serie de trabajos como pintura, reparación y limpieza de otras áreas, así lo informa Carlos Castillo de la Fundación de la Universidad Veracruzana. Señala que los trabajos iniciaron el día 2 y van a concluir el próximo 22 de enero para normalizar, entre otras actividades, entrenamientos y juegos de la Asociación del Básquetbol Estudiantil, Escuela de Baloncesto de Halcones de la Universidad Veracruzana y curso del Área de Formación de Elección Libre. Los trabajos están a cargo de personal especializado proveniente de Monterrey que repara un área aproximada de 200 metros cuadrados. Impacto Deportivo en Radio Universidad.